en reuniones de ese tipo, y tenía presencia, indudablemente, un hombre muy grandote, supuesto, sí. Y además tenía una característica que quizá confunda, ¿no? Él hablaba entrecerrando los ojos y escuchaba entrecerrando los ojos, hacía como que masticaba y se amacaba, pierna izquierda, pierna derecha, y además tenía un bozarrón aguardentoso, ¿no? Típico de la gente ebria. Pero no estaba, de ninguna manera. Pero sabía muy bien cuál era el efecto, lo conocía. Yo no sé si no es más de lo que yo puedo asimilar en principio. Esto estaría justificando de alguna manera. Sí, Javier. Yo me quedé pensando. Todos estos indicios. Con el diario del lunes es fácil decir cómo no se dieron cuenta. Ahora, en ese momento, ¿cabía la posibilidad de que se dieran cuenta o estaba todo tan bien armado que entraron como chorlitos? A mí me parece que es correcto eso, es muy interesante esto, ¿no? Todos esos indicios, resultado igual a dos, ¿no es cierto? Pero yo creo que la inteligencia argentina nunca salió de lo local. Se mantiene acá en el Río de la Plata, área de influencia, no está a nivel mundial. Como que tuvo una mirada, además, miope ahí, claro, de regional. Y además, los actores, no informan con un sentido de inteligencia, de información. No informan. Por ejemplo, me relató el que fuera agregado de defensa en Madrid en 1982, un brigadier general que vive en Salta, es amigo mío, boliviano, que notó que a partir de febrero en adelante del 82, personal militar de la Embajada de Chile viajaba regularmente todas las semanas a Londres, y que eso le llamó la atención. Era un buen boliviano, indudablemente. Le llamó la atención y lo informó al agregado militar argentino y al agregado naval argentino, que era el capitán de Haro. El militar no lo sé. Bien, es un indicio. ¿Cuántos indicios hubieron? Y además, ¿quién analizaba todo eso? Claro, en manos de quién caía para análisis. El problema era ese. No, gracias, David. El problema era ese. Es como usted dijo hoy temprano. Le convidaron y nadie respondió, sí. Como en más de una oportunidad, como si no hubiese gente en capacidad de o con la autorización para. Entonces, estamos hablando de Galtieri. Galtieri era un tipo, yo trabajaba en Tamsa y lo he visto en visitas. Era él y como 300 personas detrás. No. ¿Está bien? La anécdota tengo que, es mejor olvidar, pero no advertí que entró a mi laboratorio. Los laboratorios estaban abiertos y yo estaba trabajando porque había que hacer que trabajaba. Yo tenía más laburo que plomero del Titanic. Déjame de joder, a mí yo me puse a trabajar. Y no advertí que entró. Saint-Jean, había una figurita. Notable, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo le va, ingeniero? Mi hermana estuvo en febrero en Holanda. Y estaba el marido del nieto, es policía en Holanda, ¿no? Y entonces iban caminando y de pronto, ¡ah, mirá, ahí viene el primer ministro! Y venía el primer ministro de Holanda, en Ámsterdam, y dice, vení que te lo presento. No. Ella de particular estaba, ¿no? Él de particular, ella mi nieta, sí, sí. Sobrina nieta, de particular, y estaba el policía de particular. Se acercan y estaba con dos personas. Mucho gusto, que yo cuánto, que Argentina, que esto, que lo otro, así, y se fue, listo. Mi hermana quedó enamorada del primer ministro por su sencillez. ¿Qué menos? Sí. Extraordinario. Bueno, acá no eras. Igual que acá. No ser cuñado del ministro. Una pena. Igual que acá. Sí. Igual que acá no. No, increíble, una cosa fantástica. Yo he tenido en el extranjero varios ejemplos de eso que me admiró la modestia de altos personajes. ¿No? Bueno, pero además. El primer ministro estaba ahí porque seguramente hubo una selección y una elección para que él estuviera. Galtieri estaba donde estaba por otras razones, sí, muy distintas. Razones manomilitares. Exacto, claro. Exacto. Cuando se desata la guerra, cuando se establece que van a venir, ya que los invitaste, van a venir. Fue terrible eso. Cuénteme. Eso fue como yo me acuerdo del momento, ¿no? Me acuerdo del momento. Yo estaba convaleciente, recuerden, ¿no? Pero me acuerdo que estaba en ese momento en mi domicilio, y cuando Galtieri dijo eso, yo quedé paralizado, absolutamente paralizado. Estaba solo, llamé a mi familia y les dije, vamos a la guerra. En ese momento quedé totalmente paralizado. No se puede desafiar a Inglaterra. En realidad no se puede desafiar a nadie, ¿no es cierto? Pero si usted desafía a los chilenos sabiendo que pierden 10 a 1, vienen igual. Sí. Por supuesto, son muy persistentes. Vienen igual. ¿Ustedes saben que iba a haber una tercera invasión inglesa en 1808? No. ¿Sí? ¿Por qué no vino la tercera invasión inglesa, que iban a venir 12.000 hombres a cargo del duque de Wellington? Nada menos. Arthur Wellesley. ¿Por qué? Porque en ese momento Napoleón invadió Portugal, país aliado de Inglaterra, y además España. Entonces, lo que iba a venir para el Río de la Plata fue para Portugal. Para Portugal. Es decir, una vez no, dos veces no, la tercera. Bueno, vinieron la cuarta y nos ganaron. Tremendo, tremendo. Esos esfuerzos realizados por los peruanos para conseguir más AM-39, que parecía que era la solución a nuestro problema, ¿no es cierto? La intervención del Vaticano, se ha dicho en algún momento, para favorecer, para garantizar económicamente la adquisición de esos misiles que estaba esperando Perú, que iban a venir para acá, y al final, por supuesto, no le entregaron nada. ¿Qué hay de cierto de todo eso? No lo sé. Esa área la desconozco. Es un área que fue realmente secreta, privada, reservada, sí, etcétera. Sí. Sí recuerdo en ese edificio de la Armada que vivía un capitán de navío, Marengo, en conversación de pasillo, me comentó que había venido, creo que de Siria. Y dice que, bueno, me contó, más por menos, no sé, en la cuestión, ¿no? Que estaba en medio del desierto, en la nada, en unas ruinas, y supuestamente iba a hablar con alguien que le iba a entregar los Exocet. Ingeniero, es ingeniero, ¿no? Uh-huh. Pero así fueron muchos, la misma gente de Capitán Corte, incluso, en Europa, en esa misión naval. Porque, claro, el Exocet pasó a ser un elemento fundamental. Yo creo que si acá teníamos 30 Exocet, terminaba Thatcher poniendo una bomba atómica en Córdoba, como se dice, ¿no? Debían ganar igual. No sé, ya no recuerdo quién fue el que lo dijo, un inglés, sí. Hablando amistosamente, dice, mira, nosotros teníamos que ganar igual. Sí. Eso lo dijo, ustedes saben, el psiquiatra de Mitterrand. ¿Sabían eso? Sacó un libro que dice eso, que estaba obsesionado Mitterrand porque esta loca va a poner una bomba atómica en Córdoba, concretamente, ¿no? No sé. Mira el francés. Estamos hablando de preocupándose por la extremadamente doctora. Complejos, ¿no? No, sí, los ingleses montaron en Whitehall una oficina especial de contraespionaje contra las maniobras argentinas para comprar Exocet. Entonces formaron una célula de inteligencia para rastrear en todo el mundo los movimientos de compras de armas, Sudáfrica que estaba haciendo, Israel le tenían el ojo encima, y según se dice, con el traficante de armas que se negoció la compra de un par de misiles, nada más Exocet, era el propio espía inglés que había sido enviado para destruir la operación, claro, ¿no? Y además los ingleses les encanta todo eso, ¿no? Sí. Pero me quedé con lo de después de que dijo si quieren venir que vengan, que dice que usted dijo que fue terrible eso. Sí, porque eso es un desafío en Inglaterra, ¿no? Bien. Público además, si quieren venir que vengan. Les presentaremos batallas. Sí, provocador, por donde lo mires. Ahora, lo que pasa es que estaba en la plaza de mando del balcón. Y eso posiblemente. Y eso lo terminó de María. Y creo que hasta ese momento quizás pensaba que era verdad todo lo que le dijeron en el Pentágono, ¿no? Quizás. Pero trató de disuadirlo el presidente norteamericano. Sí, porque era el camino de la paz. Ellos hicieron ambos. El de Reagan era un tratamiento diplomático, digamos, diciéndole porque siempre existe la esperanza de que no le tire la piña. Quédate tranquilo, ¿no? Le dijo eso en concreto. Y además dijo que iba a intervenir él. Yo creo que ese era el momento estratégico y acepta. ¿Va a intervenir usted? Él dijo, se ofreció como mediador realmente para hablar con Thatcher. Yo creo que ese era el momento. ¿Qué le pasó a Reagan? ¿Se arrepintió? No creo que se haya arrepintió. No, formaba parte para evitar una guerra. Porque una guerra es mucho mejor, mucho peor, quiero decir, que tratar al fin y al cabo diplomáticamente, ¿no? Además, los norteamericanos un poco que corrían el riesgo frente a los demás países latinoamericanos de perder el peso, no creo que les importara, sí, pero perder el peso político que tenían. Ustedes deben saber, por supuesto, ustedes deben saber que el apoyo de Estados Unidos fue total, absolutamente. Tal es así que... A nosotros, sí. Sí, sí, sí. Tal es así que el secretario de Marina de ese entonces... hace 2 o 3 años dio una conferencia en Annapolis, la escuela de los cadetes navales de allá de Estados Unidos, y tocó el tema Malvinas. Ajá. Y dijo que Reagan le había dado la orden al secretario, a él como secretario de Marina, que disponga de un portaaviones por si se hundía uno de los 2 portaaviones británicos. El portaaviones elegido fue el Abu Yima, que era un portahelicópteros en realidad apto para los Harrier. Es decir, que ya habían... Bien. Ah, y hubo algo muy gracioso, ¿no? Porque los ingleses, por supuesto, aceptaron eso ante el temor de que le hundan uno de los portaaviones. Pero lo querían con tripulación y todo. Claro, completo, jamón y borrón. Sí, pero no puede ser eso, naturalmente. Muchacho, no puedo. Claro. El portaaviones que estaba marcado como portaaviones era el Eisenhower, que estaba en el Mediterráneo. Caspar Weinberger lo ofreció. Le dijo, ustedes, en cuanto ustedes lo pidan, está a disposición. Pero Alejandro, un portaaviones de esa magnitud no se mueve solo por el mar. Va con una flota alrededor. Bueno, le podés prestar... Que ya estaba la flota. No, ¿no? Le podés prestar un... Quizás tengan más, ¿no? Estados Unidos tiene flota del Pacífico. No, ya sé, pero quiero decirte que iba a ser mucho más de eso. De haber sucedido la cesión... Los dos ofrecimientos concretos, documentados... que he visto son el puerto helicópteros Iwo Jima, que ahí estaba el tema de la tripulación. Claro. Los ingleses no estaban en condiciones de operar el puerto helicópteros, entonces ahí Estados Unidos dice, bueno, tripulación americana, podemos traer, o sea, esto ya implica que Estados Unidos se meta en el conflicto, y el otro era el portaaviones. Entonces ya se habían metido. Sí, sí, pero... Estaba el ofrecimiento. Era de acuerdo a cómo se avanza. Por eso era el apuro de terminar rápido la guerra. Claro. Pues si se prolongaba, si hundía más buques... Sí. Y eso de la pérdida de buques no estaba en la lista de la situación. A ver, siempre pensé lo mismo. Si me ponía a pensar, y ahora no tengo más remedio que hacerlo, usted me ha cambiado mi vida, Jorge. A vos solo. Si ponía a pensarme en esta alternativa de que todo había sido efectivamente una trampa para osos grandes, y habíamos caído en ella como unos chorlitos, acá hubo cosas que no salieron exactamente igual a como se pensaba. A ver, Inglaterra, sin ninguna duda, buscó al submarino San Luis por todas partes, y todos sabemos, por lo menos los que estudiamos, que la flota inglesa era, dentro de la OTAN, la responsable de mantener a los submarinos rusos en caja, y era público que no habían podido con un submarino a gasoil, a pedal. Pero los ingleses tenían interceptaban las comunicaciones del submarino. Sí, está bien, Alejandro. Sabían dónde estaba y hasta los nombres de las áreas de patrulla. A ver, ¿eso quién se los dio? Los chilenos. Un poco más al norte, un poco más al norte, Bolivia. Pero Alejandro, yo te comenté el otro día, el documento, la interceptación de la comunicación que le manda el comando a la fuerza de submarinos al submarino Santa Fe, en donde le dice la cantidad de buques que estaban y que estaba autorizado a atacar, cosa que interceptaron mal, porque Bikain no tenía autorización para disparar en ese momento, a menos que fuera atacado. Pero Ascuesta... Me fui al libro de Jorge Bóveda, donde menciona que Bikain dice, recibí un mensaje del comando, y le busco la hora de ese mensaje con la hora del mensaje que le mandan de inteligencia, con la interceptación de la llamada de la comunicación, al comandante del Antrim, y coinciden. esto estaban escuchando, y hasta le dicen ir a la zona de Enriqueta, que era el área de patrulla que tenía el San Luis. Bueno, ahora explícame cómo es que se exponen. No sé. No sé. Al ataque del San Luis sobre las dos fragatas que salían por el norte del estrecho. Puede ser una falta de operatividad a partir de la información con respecto a la operación. Puede ser. Que haya un retraso, que no es así, que dónde estarán. Porque la información es una cosa, que lo acaba de relatar acá Alejandro. Pero otra cosa es, en base a esa información, ¿qué hacemos? Yo creo que a todo esto, y esto es un poquito misceláneo, ¿no? Pero me imagino la panzada que se habrán hecho los soviéticos viendo el partido de la flota de la NATO que no puede capturar un submarino argentino, ¿no? Y además de la barrera antiaérea que tenían los ingleses, que era fenomenal, como nunca en la historia, y que le ponía la bomba con la mano, como hizo la Fuerza Aérea valientemente. Un delivery. ¿Eh? Un delivery, sí. Pero sí. Es conocido, hemos hablado con decenas de pilotos de combate de la Fuerza Aérea y de los navales también. Es el programa más escuchado, de los 12 años, el programa más escuchado ha sido el que estuvieron los dos pilotos navales, Lecourt y Sylvester. Esto es un orgullo para la Argentina, tuvimos esos pilotos, fantásticos. Los mejores pilotos del mundo, sin duda. Les han dicho que de ocho, que tenían que atacar de a ocho juntos para tener la posibilidad de que cuatro llegaran y dos volvieran. Sí. Y la Argentina ha perdido muchos hombres valientes y muchas máquinas, sin embargo, las proporciones afortunadamente no han sido esas. Yo creo que la guerra de Malvinas fue la más sangrienta del siglo XX. Todo el mundo me dice, ¿cómo? Sí, porque fue cortita. Duró 45 días. Primero duró 45 días. La cantidad baja fue tremenda, de ambos bandos. Un poco mentirosa la parte británica de las bajas, ¿no? Pero bueno, no hace la cuestión. Pero seguro que más que la Argentina, o que los nuestros. Y además la cantidad de aviones y de buques que se perdieron fue tremenda. No existe otro caso en la Segunda Guerra Mundial. No hablamos de la Primera, que era más precario, no había aviones prácticamente. Es algo fantástico, lo cruel de la guerra. Y además con un nivel indudablemente totalmente desbalanceado con respecto a las tropas británicas, de nuestros hombres, que el 80% además eran conscriptos, valientes conscriptos, que son ponderados por los ingleses, como sabemos, y demás. Por eso cuando leo, y debo decirlo así muy lamentablemente, cuando leo que lo dijo Subby Taylor, Subby Taylor dijo otra cosa, un autor... era Exocet Falkland, que vos hablaste el otro día. No es Subitelo, es otro actor, y el Ministerio de Educación de la Nación, que hablan de la guerra de Malvinas como una derrota humillante. Es un disparate total. Los ingleses no se van a olvidar más de lo que le pasó acá. Ha sido fantástica la defensa y las pérdidas que han tenido. Pero un poder relativo fenomenal. Vos acabás de decir que escuchaban las comparaciones del submarino. Es algo fantástico. Yo tengo una enorme admiración por todos los veteranos de guerra, por todos los excombatientes, como se dicen, independiente del rol que tuvieron ellos. ¿Por qué? Como vos que estuviste en la guerra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estuvieron en la guerra. Y la guerra, señores, es el drama más tremendo que puede sufrir un ser humano. Sin duda. Además, hoy son veteranos. Yo siempre hablo de la incertidumbre que se vivió en aquel momento. Minuto a minuto era un desgaste fenomenal. Cristo atacó el SAS una noche. Un conscripto contra el SAS. No uno. Decenas de conscriptos, todos pasaron por lo mismo. Sí. Y además aislado en medio de la nada, porque esa isla estaba muy alejada de todo. Pero todo sin posibilidad de apoyo y demás. Y una operación muy interesante fue la de rescate también, que hicieron dos helicópteros, ¿no? En los medio de la guerra rescatan toda la dotación. Esa es para una película. Pero el día siguiente nos costó caro. Un Twin Otter, un avioncito que va desde el continente hasta la isla, aterriza, levanta gente, tiran combustible, hacen la cuenta en el aire, tiran combustible para poner más gente y vuelven. Me parece que... Viven para contarlo. Independientemente de esto, creo que... No sé si vos estás de acuerdo, doctora Mendolada, pero... yo creo que la guerra de Malvinas, a pesar de todas las crueldades que hubo y demás, el drama, etcétera, me parece que fue una guerra de caballeros. Totalmente de acuerdo, señor. Absolutamente. Sí, porque tengo varias versiones de que ellos tiraban para que nos desplacemos, sobre todo hacia retaguardia, ¿no? Esto me lo comentó el entonces teniente Menghini, jefe de los ingenieros, uno de los ingenieros, mejor dicho, no era el jefe, que estaban a la vista, ya el día 14 o 13, o 13, no sé, a la vista de los ingleses, estaban bombardeando con la artillería, y ellos parecía que no sé qué conflicto tenían allí, y de pronto cae 100 metros más cerca. Entonces se corrieron, y vuelve a caer 100 metros más cerca. Y finalmente habla con los artilleros, ¿por qué no nos tiraban? Porque queríamos desplazarlos, no matarlos. Uh-huh. Había una cuestión ahí entre la capacidad, político, ¿no? La sí, capacidad sí, sí. del soldado profesional enfrentado a los colimbas. A esa altura de la guerra, el día 13, 14, en tierra, no había inglés que no supiera de lo que se trataba. Sí. Yo creo que los ingleses, como soldados profesionales, quedaron desconcertados con los soldados no profesionales, porque hacían cualquier cosa, incluso eran temerarios algunas cosas que hicieron. Robasio cuenta que uno ahí va, estaba, ahí va. Ese que se desplazó de cuando se retiraron en Templeton los soldados británicos, debido a las cosas que hacía entonces teniente Vázquez, sí, señor. Uno de los conscriptos gritando viva la patria eufórico los persiguió a tiros y apareció muerto naturalmente 100 metros delante de la posición. Tal era la euforia y eso no es profesional. El general Patton, por ejemplo, decía, no hay que dar la vida por la patria. ¿Cómo? No hay que dar la vida por la patria. Tenemos que hacer que nuestro oponente dé la vida por su que patria. Que él muera por su patria. Exactamente. Jorge, conocemos historia de primera mano de gente que peleó cuerpo a cuerpo dentro de un pozo de zorro con el inglés. Sí. Pozo de zorro tiene 2 metros por 2 metros. Sí, ellos ocupaban las posiciones nuestras en Templeton en particular, ¿no? Vázquez cuenta que lo llamaba al tirador de Mac de la izquierda y no le respondía y lo putea en la desesperación. Se dice no me dejé solo, en la y el tipo adentro del pozo tenía un inglés que lo quería matar a bayoneta. No. Entonces, no se sobrevive a una guerra en forma indemne. Así sea que no me pinchó ni con una aguja. Psicológicamente, es terrible, tremendo. Claro. Es tremendo. Yo en el libro ese, Malvinas, el secreto de Galtieri, cuando hablo de Templeton, pongo, porque el teniente Vázquez hizo cosas que está fuera de toda norma, ¿no es cierto? Entonces tirarse en la cabeza con mortero 60, 81, 106. 105. Y después la artillería. 105. Sí, eso no está. Y eso desconcertó a los ingleses, por supuesto. Entonces pongo. Además corrió entre los ingleses, así, cambiando de posición. Entonces pongo, el teniente Vázquez parecía desconocer que las balas enemigas tienen derecho de paso. Claro. Pero, cuando usted habla de los... lee a los ingleses, ¿no? Conoce la historia, ha leído la Segunda Guerra. Mi viejo sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Tiene una memoria prodigiosa con 84 años. Uno sabe todo lo que sabe de los ingleses. Y por el otro lado, estos tipos, los pilotos argentinos, cuando uno espera la respuesta técnica perfecta, redondita, le dicen, ah, ¿sabés cómo hacíamos nosotros? Le llamábamos bandada de loros. ¿Perdón? Le llamábamos bandada de loros, porque nos dimos cuenta que si entrábamos organizados no salía uno. Así que íbamos. Íbamos de a cuatro primero y después fuimos de a tres. ¿Y por qué? Es muy fácil, se nos acabó el barco, Gil, me dice. Nosotros entrábamos de a cuatro, uno al lado del otro, y el barco no era tan ancho para nosotros. Así que sobraba uno, ¿para qué lo íbamos a arriesgar? Además que sobraba, muy bueno. Iba muy pegado al agua, y en el viraje podía meter el ala en el agua, así que sacamos uno. Muy bueno. Y a uno se le cae la mandíbula. Sí, sí. porque lo contó allá afuera cuando terminó todo, estoy hablando de don Sergio Mayor, con un entusiasmo, Jorge, que contagiaba al tipo. Volvió a tener 20 y pico de años otra vez en Nieto cuando lo contó. Bueno, de hecho, cuando se ven las comunicaciones entre aviones, que cuando tiran la bomba y demás, dicen unas palabrotas, claro, viva la patria, etcétera, claro, claro. Con un entusiasmo increíble, increíble, algo fantástico, algo fantástico. Pero eso es la juventud, eso es la manija, como se le dice, eso es el entusiasmo y un poco más. Acá un jefe militar que fue comandante en jefe del ejército después con los años me dijo, no, en la guerra no hace falta un temerario, vos no necesitás de gente que obedezca lo que uno ordena, los loquitos te fastidian, te desencajan, de pronto te denuncian lo que vas a hacer antes de tiempo, no hace falta, es decir, es el muchachito de la película no es bueno, es contraproducente. Bueno, decías que todos den un paso al frente en el mismo momento, ¿eh? Y tiren todos cuando se les ordena tirar, no antes ni después. Es la manera de hacer sentir al enemigo, sí, la fuerza que vos tenés. Sí. Y acá podemos escribir pero toneladas de papeles con historias de estas. Tipo, que han arreglado la vida. El martes pasado sentado acá lo contaba un loco para robarse una gallina. Entonces vos decís, negro, ¿qué me estás diciendo? Pero te caían las bombas, sí, pero la gallina iba sola por ahí. Iba a proteger la gallina. Claro, para que no la agarró. Que la agarró, en el momento que la agarró del cogote no la soltó. Murió. Claro. Pero y fueron y volvieron. Entonces, no hay forma. Todavía se lamentan del gol de Grillo, los ingleses. Cuando llega ahí tiene que tirar el centro atrás, ¿cómo va a patear el primer palo? Se equivocó, pero te hizo el gol. Y esto es lo mismo, esto es exactamente lo mismo. Hay historias acerca de quién fue, de cómo fue que los argentinos obtuvieron la información faltante para poder lanzar el Exocet desde el superetendar. Hay historias que se tejen, que fue un tipo, un arrepentido, un francés al que echaron mal, que apareció un día con... Sí. ¿Sabes que eso me lo contó el Aveso? Él lo recibió. ¿Cómo fue? No. ¿Cómo? Podrías tirarlo un poquito. Con el Aveso tuve unas cuantas conversaciones. No aceptó escribir un libro sobre lo que él declaraba. Falleció lamentablemente. Uh-huh. Pero me contó, entre tantas cosas interesantes, que cuando estaban levantando la subcomisión ahí en la avenida Kleber, ya en la oficina interior, ¿no?, por el tema del láser, que, bueno, recibieron 5 exocet, pero no habían recibido los cosenos directores, es decir, las claves del exocet para poder integrar el sistema de armas superetendar exocet. Y estaban defraudados, pero ni remotamente pensaban en la guerra de Malvinas, por supuesto. Y una tarde... me contaba el Aveso, golpean a la puerta de la oficina y entró un señor mayor. Y eso, señor mayor, es lo único que se sabe, porque él posiblemente le dio su palabra de no decir quién era. Porque hablé con el capitán Colombo, comandante de la cuadrilla, y me dice, nunca me enteré, nunca nos quiso decir. Bueno, volviendo al tema... O sea, Colombo no supo. No, nadie absolutamente, de los 10 pilotos más unos 60 hombres que había ahí. Pero no estaban en esa cosa, esto es París. Entonces entró y empieza a hacer un relato, efectivamente, sí, mire, yo era empleado de aeroespaciales, cuenta toda una historia, que lo trataron muy mal y lo despidieron. En consecuencia estoy muy resentido y acá vengo a entregarles los cosenos directores. Y eran los cosenos directores. Se fue este señor, contento de la venganza contra la empresa. Un regalo del cielo. Claro, pero eso es falso. Aeroespacial le quería que la Argentina instale el sistema, porque no tengo la menor duda, el presidente de Aeroespacial era el general Mitterrand, hermano del presidente. Si el general Mitterrand no sabía que era toda una trampa, ya trama, yo soy María Antonieta, ¿no es cierto? No, por supuesto que lo sabía. Entonces eligieron a alguien para que haga un actor, quizás, no creo que un actor, quizás alguien realmente de la empresa o un amigo, un conocido. El tema después venía cómo llevamos a la Argentina las claves, porque uno de la comisión no podía arriesgarse, porque eran todos conocidos, fichados. De la diplomacia tampoco. Y había que hacerlo llegar a Buenos Aires, porque si no, no era efectivo para nada. Por supuesto. Entonces, alguien recordó que había un piloto de Jumbo, de Aerolíneas Argentinas, que hacía Buenos Aires, París, Buenos Aires, se llama Walter Open. Ese señor era teniente de fragata aviador, retirado. Lo abordan en algún lugar, esto me lo cuenta la Beso también, y le entregan el paquete y lo trajo a la Argentina. Como un portafolio. Un encargo, le dijeron, llévame esto, por favor. Sí, le trajo la computadora y llegó a la Argentina. Y Walter Open era amigo mío, pero años después, no en ese momento. Y me contó eso, dijo que en una conferencia declaró que él había traído las claves. Y me dice que desde Seiza, y que viene la Lisbon esa, ¿no? No, uh-huh. Lisbon no, perdón. La BAM, sí. Para los tripulantes que los distribuyen después donde viven. Y bueno, los trajo hasta el edificio Libertad, la tripulación y todo. Ahí lo esperaba un XX, entregó eso. El señor XXX. Sí, XXX. No, X solo nada más, porque el otro es... El señor X1, o el señor X2, o el señor X3, claro, sí. Bueno, y así llegaron las claves. Al mejor cazador se le escapa la liebre. Los ingleses tenían todo atado, pero hubo cosas que se les escapó. Seguramente. Cuando en algún momento, hace años atrás, me puse a anotar los errores de un lado y del otro, errores reconocidos de un lado y del otro, contrariamente a lo que imaginé a priori de comenzar esa tarea, del lado inglés ocupé mucho espacio también, no tanto como del lado nuestro, reconozcamos, por supuesto que nosotros hicimos más macana, pero del otro lado también, porque haber dado vuelta al mundo algunas fotografías sobre buques partidos al medio hundiéndose en el estrecho, por el amor de Dios, la Arden, por ejemplo, la Arden está así, tremendo. O esa voladura de la bomba, que tomaron la foto exacta en el momento que... Buques que han sido atravesados de lado a lado. Entró por una banda, salió por la otra y explotó en el agua una bomba de 1000 libras. No lo volaron al diablo, pero no lo pudieron usar más. A ver, todo eso no estaba seguramente en la cuenta. No, pérdida, sí. Yo creo que nos subestimaron completamente los británicos. La situación, este no es sí. Un país, y con respeto a los árabes, sí. Y a los países árabes, pero no es una banda de árabes que hacen tal cosa y lo hacen un desastre, o hindúes, como han hecho, que han matado gente y demás, y que salen corriendo, como pasó en la Guerra de los Seis Días, que la gente de Siria, me contó un veterano argentino, teniente en ese momento, que encontraron a los sirios atados con cadenas a las ametralladoras para que no se escapen. No éramos de esa categoría nosotros, ¿no? Dios mío. Bien. No me va a creer, pero se nos terminó el programa. Sí. Daniel, estás conmocionado. No, Jorge, a mí me ha dejado una sola pieza. ¿Qué quiere que le diga? Para mí, en lo personal, aprovecho a decirlo al aire en estos 20 segunditos, este programa es una bisagra. Para mí, en lo personal, y en el tiempo que llevo participando de este gusto que me doy los días martes. Así que yo le agradezco de todo corazón haber podido conocerlo y escuchar de su propia boca y su testimonio esta creación de este libro, que ahora tengo sumo interés en poder leer. ¿Pero está agotado? Sí. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con quién hay que hablar? Yo conozco una imprenta que lo puede reeditar. Tengo un editor en Salta, porque viví en Salta, en fin. Yo quería agradecerles a ustedes. Al contrario. Espero tener 10 segundos para decirlo. Sí, los tiene. Hago mía tus palabras en cuanto a agradecimiento a todos ustedes, y además me han hecho sentir muy, muy cómodo. Han sido muy amables realmente. Ha sido un grato programa para mí. Y además doy gracias a Dios que no he tenido ataque de pánico, por ejemplo, ¿no? Que y ha perdido la memoria. Muchísimas gracias a ustedes. Un afectuoso saludo a los oyentes. Muchas gracias. Gracias a usted por estar acá. Gracias, muchachos. Nos vemos nosotros el martes que viene. Buenas noches.